En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 2 de mayo. Hoy vamos a tener cielos prácticamente despejados, viento en calma, alcanzaremos una máxima propia de el mes de mayo, 25 grados, y la estación meteorológica de Teleelch indica en estos momentos que tenemos 16,9 grados de temperatura. Hemos despedido el mes de abril con tormentas de verano que nos dejaron el pasado sábado en algunos puntos del Camp d'Elx, como en Valverde, 4 litros por metro cuadrado, en el resto poca agua. Ese parece que va a ser el sino de nuestros agricultores, que ven cómo sus cosechas peligran por una planificación hídrica y políticas nada sostenibles para sus intereses, sin agua y con la amenaza de las macroplantas solares. Y en materia laboral se han conseguido avances con el incremento del salario mínimo. Ayer los trabajadores salieron a la calle con los candidatos de izquierdas, eso sí, para recordarnos que al menos han podido aplicar políticas sociales que han mejorado salarios y pensiones. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch them serving at Inside, outside, Ventura USA. County line. Les vamos a contar que en el último pleno de la Corporación Municipal, que tendrá lugar hoy martes a las 9 de la mañana, se aprobará definitivamente el polémico Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el llamado PEMUS. El Partido Popular ha presentado su plan alternativo, en el que se contemplan carriles bici para llegar a las pedanías. La manifestación del 1 de mayo congregó cerca de 1 millar de personas. Sindicatos, UGT y Comisiones Obreras convocaron esta marcha para reclamar la subida de salarios, la bajada de precios y el reparto de beneficios. Además, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de accidentes laborales. Un total de 8 empresas se han presentado para optar a la adjudicación de un ambicioso proyecto de envergadura para la construcción del Palacio de Deportes en Carrús, junto al Cementerio Viejo, con una inversión cercana a 12 millones de euros procedentes de los fondos europeos DUSI. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 42 años por estafar con billetes falsos 750 euros en un establecimiento comercial. Con la excusa de estar jugando con una máquina recreativa, entregaba los billetes falsos en el bar a cambio de monedas. El Elche Club de Fútbol ha aplazado su descenso matemático una jornada más, tras vencer por 4-0 ante el Rayo Vallecano el pasado sábado. Hoy por la tarde se enfrenta a la Almería. Informativos en Teleelch Radio Marca. A las 9 de la mañana comienza hoy el último pleno de esta corporación municipal y está previsto que el equipo de gobierno apruebe definitivamente un plan muy polémico, el de movilidad urbana sostenible, el llamado PEMUS. La oposición ha estado en contra de cómo se ha aplicado, porque se han suprimido plazas de aparcamiento sin haber dado una alternativa a los vecinos. Y además el PP critica que contempla encarecer el precio de los aparcamientos de la hora. La pasada semana aquí en La Glorieta tuvimos un avance de lo que será el debate de hoy entre el Partido Popular y PSOE. Yo soy la concejala de Hacienda. Ya le puedo asegurar que no hay 40 millones de euros para eso. Pueden ver el presupuesto y si quieren, hablen ustedes con los técnicos y digan que a largo plazo, si nosotros les hemos dicho que pongan 40 millones de euros para eliminar aparcamientos. No lo digo yo. Invito al Partido Popular a que presente un escrito, que contesten los técnicos diciendo si el equipo de gobierno se va a gastar 40 millones en eliminar plazas de aparcamientos. Eso es una mentira Y lo digo así de claro. Y me gustaría que el Partido Popular retirara esa afirmación. Claudio Aguilader, el portavoz del Partido Popular, matizó esa afirmación y dijo que los 40 millones son para implementar todas las medidas que contempla el PEMUS. Es que la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Elche no sepa cuál es el coste de los proyectos. Es decir, usted lo pide, nosotros esta mañana vamos a subir el presupuesto total de aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, lo vamos a subir a todas nuestras redes sociales. Perfecto, pero para que eliminar aparcamientos que no nos vamos a gastar. Que cuesta la aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible cuesta 40 millones de euros. El plan... También se va a producir el debate sobre las energías renovables. La plataforma contra las macroplantas solares en el Camp de Elche lo ha intentado, pero parece que no ha conseguido que ningún grupo político de la oposición lleve a este pleno una moción para reclamar la paralización de las licencias de obras hasta que el ayuntamiento limite la implantación de macroplantas en suelo no urbanizable, modificando el plan general. Hay mucha indignación y preocupación entre los agricultores que pueden o han recibido la carta de expropiación de sus terrenos cultivables y entre los vecinos que verán delante de sus casas estas infraestructuras. Por ello, hoy estarán en el Pleno Municipal, acudirán. La pasada semana el portavoz de Gobierno recordó, Héctor Díez, que se han comprometido en convocar una mesa de trabajo para abordar entre todas las partes esta problemática, pero no puso fecha para esta reunión. Eso sí, dijo que se reúnen con todos los vecinos que lo solicitan y que están trabajando para evitar que el Camp de Elche quede plagado de plantas solares. Ahora mismo hay toda una serie de solicitudes, pero que haya solicitudes no significa que acaben siendo instalaciones, porque los trámites son muchos, son estrictos y dependen finalmente de la autorización de consellería. Por tanto, con todo eso nosotros estamos manteniendo reuniones periódicas con los vecinos que nos lo solicitan para informarles de la situación en cada caso y para decirles que el ayuntamiento va a cumplir estrictamente la ley, pero que Elche no se puede permitir no tener ninguna planta fotovoltaica ni tampoco estar plagado de las mismas. Y por tanto, como en todo en esta vida, hay que encontrar el equilibrio para que Elche tenga este tipo de instalaciones, pero para que nuestro Camp de Elche, para que nuestras pedanías tengan garantizado que no nos convertimos en un mar de placas fotovoltaicas. Pues cambiamos de asunto. Ayer fue la fiesta de los trabajadores y en Elche la manifestación en defensa de los derechos laborales no fue multitudinaria, pero no faltaron los candidatos de izquierdas. Nos cuenta la noticia Itziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Un millar de personas participaron ayer en la tradicional manifestación del 1 de mayo, convocada por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, con el fin de reclamar la subida de los salarios, rebajar los precios y repartir beneficios. A las 11 de la mañana salió desde la Plaza de Barcelona, recorrió las principales calles de la ciudad hasta llegar al Paseo de la Estación, donde se guardó silencio por los trabajadores fallecidos en accidentes laborales y se leyó un manifiesto, recuperando la fiesta meeting tras la pandemia. Los sindicatos han valorado positivamente los avances realizados en los últimos tiempos con la subida del salario mínimo, el acuerdo de las pensiones y la reforma laboral que ha reducido a menos del 50% los contratos temporales. Pero con las elecciones a la vuelta de la esquina, los sindicatos piden a los gobiernos locales, autonómicos y nacionales que acaben con el paro juvenil, que se fomente la formación ajustada a las demandas del mercado o que el diálogo social sea la herramienta con la que fomentar empleo digno y de calidad. Reconocen que aún quedan más políticas sociales que aplicar para combatir la precariedad laboral y la economía sumergida. Muchos colectivos y partidos políticos tomaron parte en la manifestación del 1 de mayo en Elche. El candidato socialista Carlos González se mostró optimista por las cifras del paro en Elche y los datos de la afiliación a la Seguridad Social. Por una parte, tenemos la tasa de afiliación más alta a la Seguridad Social de los últimos 25 años. Nunca ha habido en Elche tantas personas trabajando. Y por otra parte, tenemos la tasa de paro más bajo también de los últimos 15 años. El diputado socialista Alejandro Soler recordó las políticas sociales aplicadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Sin duda, yo creo que los trabajadores durante muchos años han venido saliendo a la calle para reivindicar aquello que necesitaban. Hoy, afortunadamente, tenemos un gobierno de izquierdas, un gobierno socialista y se han producido extraordinarios avances. La subida del salario mínimo interprofesional en esta última etapa de 700 euros a 1.080 euros. Hemos conseguido también aprobar una reforma laboral que vuelve a recuperar el convenio colectivo y el diálogo social y hace, además, que en este momento tengamos récord de trabajadores en el país, en la comunidad, en la ciudad. La candidata de Compromís, Esther Díez, salió a la calle, también participó en la manifestación para reclamar que las únicas políticas que valen son las sociales para combatir la precariedad laboral. Desde Compromís salimos a la calle en este primero de mayo marcado por la inflación para reivindicar que las únicas políticas capaces de dar respuesta a la ciudadanía son las que blindan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, las que suben los salarios y limitan los precios en ámbitos clave como la cesta de la compra o la vivienda. Y seguimos hablando de más candidatos. Este fin de semana, el domingo, en Traspalacio, Carlos Mazón presentó a los candidatos del PP por la provincia. Mazón, candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, aseguró en su discurso que es la hora de cambiar el rumbo de la Comunidad Valenciana y de la provincia. Aseguró que no se puede sufrir más el abandono de Puig y Sánchez ni la falta de defensa del agua, aunque otros intenten, dijo, tapar la radiografía alicantina. Mientras que el viernes vino a Elche su rival político, Ximo Puig, candidato socialista a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Estuvo en el Hotel Huerto del Cura con varios eurodiputados del PSOE y apostó por fortalecer la presencia y la acción de Alicante en Europa. Puig aseguró que hay que avanzar hacia una Europa más federal. Y abrimos la página de sucesos para contar que la Policía Nacional detuvo a un hombre por pagar con billetes falsos hasta 750 euros en un establecimiento comercial. El detenido estuvo toda la tarde jugando a la máquina recreativa para no levantar sospechas y entregaba los billetes falsos a cambio de monedas para seguir con la tragaperras. Aunque al día siguiente la dueña del bar fue a entregar el dinero al banco y se dio cuenta que los billetes no eran legales, por lo que denunció los hechos. En comisaría, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del local, los agentes identificaron y dieron con el estafador, un hombre de 42 años, de nacionalidad española, que ha pasado ya a disposición judicial, acusado por un delito de falsificación de moneda. Un total de 8 empresas han presentado sus ofertas para construir el Palacio de Deportes en Carrús, junto al Cementerio Viejo. El alcalde ha recordado que se trata de una infraestructura vanguardista preparada para albergar acontecimientos deportivos de alto nivel. El proyecto cuenta con una inversión de casi 12 millones de euros procedentes de los fondos DUSI de Europa. La mayor infraestructura deportiva de la ciudad, una infraestructura deportiva propia del siglo XX, moderna, accesible, eficiente desde el punto de vista energético y con una gran capacidad, y ello tiene un amplio significado en términos de actividad deportiva, de la capacidad de organizar grandes eventos deportivos, pero sobre todo tiene un gran impacto desde el punto de vista de lo que supone la mejora y la modernización de la zona. El alcalde dijo que la mesa de contratación ya está tramitando el proyecto y espera que las obras empiecen este mismo año. Hablamos de otros plazos, el de la solicitud de ayudas municipales para el sector agrario, 500 de 500 euros. Pues ese plazo se ha ampliado hasta el 19 de mayo, a propuesta de los colectivos. Además, a partir de esta semana, tras firmarse el decreto, comenzarán a concederse las primeras ayudas solicitadas por valor de 46.000 euros. Y para el equipo de gobierno, el servicio de limpieza ha sacado buena nota en Elche. La última encuesta realizada por la Organización de Consumidores sobre la satisfacción de los ciudadanos en la limpieza diaria es la que le ha dado esa buena nota, una encuesta que ha colocado a Elche en el puesto 22 de 69 ciudades españolas. Elche sube un puesto respecto a 2019 y se sitúa ahora en el grupo de las mejor valoradas, según el equipo de gobierno. Pues es momento de recordar los principales acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado viernes. El Ayuntamiento quiere impulsar la urbanización de 2 nuevas manzanas en el casco urbano. En la parcela situada frente al Instituto Sixto Marco, en la avenida de Santa Pola, se va a construir un centro comercial y viviendas. Y por otra parte, en el solar situado frente al Colegio Salesianos, en el centro, a escasos metros, se ha dado luz verde para construir una residencia geriátrica en un edificio que debe reproducir la antigua fábrica de la hiladora, según Héctor Díez, el portavoz del equipo de gobierno. Propone desarrollar esa manzana mediante una edificación que replique la antigua fábrica de la hiladora con los componentes históricos de la misma. Se trataría de una edificación de planta baja más una y que permitiría en este caso el uso terciario para residencia geriátrica. Las obras de peatonalización de la Replaceta de Les Barques va a concluir el 30 de mayo y, por otra parte, en la Junta Local de Gobierno se aprobó adelantar la poda de palmeras en el casco urbano y las pedanías por el calor, ya que ha acelerado la floración. También se aprobó estudiar la viabilidad de implantar en el Ayuntamiento la jornada laboral de 35 horas a la semana para los trabajadores municipales. Por tanto, se trata de algo muy inicial, de un estudio previo que no tiene fecha de implantación, pero que entendemos que hay que ir caminando hacia esa recomendación de la Unión Europea y, por tanto, se empieza a hacer ese trabajo. Y seguimos hablando de más asuntos. El Gobierno Provincial, la Diputación, ha convocado una mesa mixta que se reunirá esta misma semana para aclarar con el Ayuntamiento de Elche el pago del suelo del futuro Palacio de Congresos en Altavix. Y el Partido Popular estuvo la pasada semana con los vecinos de San Antón, cuyas viviendas van a ser desalojadas y derribadas. El candidato popular, Pablo Ruz, ha denunciado que solo se les ofrece alquileres sociales y pide que se les ofrezcan hipotecas a los propietarios para que puedan adquirir su vivienda en los nuevos bloques. Y para ello se ha comprometido como candidato. No, caso por caso, este compromiso también es nuestro, porque tenemos un compromiso firme y moral con el barrio de San Antón. Y porque los vecinos que aún quedan en los bloques que van a ser demolidos necesitan este compromiso por parte de las autoridades y por parte del gobierno municipal. Y es que a los vecinos no les salen las cuentas y rechazan, según nos comentaron Ceferino López y Ana Belén Gómez, abandonar sus casas a cambio de pagar un alquiler social. Temen que cuando se les acabe el contrato se vean en la calle. Y no da ese tipo de contrato, no da un alquiler social para toda la vida. Yo tengo 50 años, tengo que pagar, me quedan por pagar de mi casa 17. 16 que me piden por la nueva, son 35. Yo a 200 euros al mes, en 15 años, he pagado mi vivienda y ese dinero no me lo dan. Y tengo que pagarle a ellos un alquiler social, a lo mejor de 150, a mí yo no lo entiendo. Y no estoy dispuesta ni a irme a un alquiler social ni a que me echen de mi vivienda, puesto que tampoco me va a dar nada, un préstamo digno. Entonces yo pido a esos bancos, a toda la gente que nos pueda escuchar, que nos estamos viendo en la calle, con criaturas enfermas, hombres mayores que se están muriendo de infarto, que este barrio no nos quieren a nosotros, quieren nuestro terreno, que es lo que quieren, porque el barrio no lo quieren, quieren nuestro terreno. Y más críticas. Ciudadanos ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentra el Hort del Gat. Según el candidato Eduardo García Ontiveros, la zona es un lugar de paso de estudiantes y está llena de basuras, enseres y todo tipo de residuos. Además, ha dicho que a causa del mal estado de la acequia mayor del pantano, la suciedad y los residuos arrastrados cuando llueve desembocan en el patio del Instituto Sixto Marco, provocando un grave problema para la comunidad educativa. Un huerto milenario en el centro de la ciudad no puede tener esta situación de abandono. Pero es que es más, toda esta insalubridad y toda esta suciedad lo que hace es meterse por dentro de la acequia mayor del pantano, que linda con el Instituto Sixto Marco, y termina entrando en el propio patio del instituto, por donde pasa una zona de la acequia mayor que está abierta al aire, con el peligro de salubridad para los alumnos, porque toda esta porquería termina entrando en el Instituto Sixto Marco. Unidas por Elche propone que parte de los fondos europeos que se han conseguido, casi 9 millones de euros para desarrollar políticas verdes de movilidad, se destinen a abaratar el billete del autobús y el servicio de Bici Elche. Y como cada último viernes de abril, se celebró el Día Internacional de las Personas sin Diagnóstico, un colectivo que quiere dejar de ser invisible para la sociedad y lograr el ansiado diagnóstico de su enfermedad. Se celebró con la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos y allí estuvo nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga, cuéntanos. Buenos días, Ros. El 28 de abril se celebró el Día Internacional de las Personas sin Diagnóstico y desde la Asociación Objetivo Diagnóstico el pasado viernes se leyó un manifiesto para dar visibilidad a una parte de la sociedad que necesita que se le escuche y conseguir un diagnóstico para su enfermedad, sobre todo precoz. Y es que actualmente un 20% de las personas con enfermedades raras tardan una media de 5 años en saber su diagnóstico, pero otras están toda la vida sin él y por tanto sin un tratamiento que pueda ser eficaz para tratar su enfermedad. También se les cierra la puerta a muchos derechos sociales y a valorar el grado de su discapacidad. Piden más investigación, un registro de personas sin diagnóstico, protocolos de actuación, un adecuado baremo de discapacidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes y terapias que lleguen al mayor número de personas afectadas. Tal y como aseguran, sin diagnóstico no hay pronóstico. Quieren dejar de ser invisibles. Gracias, Marga. Y atención, conductores, porque el paseo de la estación sigue cortado al tráfico, al igual que el aparcamiento de Candalix, ya que este jueves comienza la Feria Andaluza, que estará hasta el domingo 7 de mayo. Tras el éxito de la pasada edición, todas las noches están programadas actuaciones gratuitas para que el público pueda disfrutarlas sin necesidad de entrar en las casetas. El presidente de la Casa de Andalucía, Juan José Jaimez, nos cuenta cómo será la inauguración. Sí, la inauguración pues más o menos será como cada año se hace, el día 4 de mayo, jueves, a partir de las 8 de la tarde, se inaugurará, se hará lo que es el encendido del recinto ferial. Luego después pues haremos ahí una visita a todas las casetas que hay y posteriormente pues habrá algunas actuaciones de baile flamenco y también pues cantará el coro Grama Seca, que es el coro de la Casa de Andalucía. Y el pasado viernes se llevó a cabo en el Hotel Huerto del Cura la primera gala benéfica a favor de AMACMEC, de Bienvenida al Verano. Medio millar de personas asistieron a este evento, que se llevó a cabo en torno a la piscina del hotel recién remodelada. Hubo actuación musical y degustaciones gastronómicas. Es lo que nos contó la pasada semana Eva Verdú, la directora del hotel. Toda la piscina, diversas estaciones gastronómicas, para que los asistentes puedan probar productos de la zona y productos del Huerto del Cura, que hacemos en todos nuestros eventos, junto con vinos, quesos. Habrá música en directo, y luego a última hora serviremos unas copas en beneficio para la asociación, para AMACMEC. Y a quien le guste la arquitectura, en el Centro Cultural de las Clarisas hasta el 14 de mayo se puede ver una exposición organizada por el Colegio Territorial de Arquitectos sobre las piezas más excelentes de la provincia que se han construido en los últimos años, 2020-2021. Entre ellas están el Campus Tecnológico de Elche, las nuevas oficinas Veracruz o la Casa Patio Porche. Informativos en Teleelch Radio Marca. ¿Estás cansada de hacer dietas que no dan resultado? Con nuestros productos 100% naturales conseguirás tus objetivos rápidamente. Lucía Divina, productos que hacen lo que dicen. Nuestros testimonios avalan los resultados. Prueba una semana por 50 euros y notarás los cambios. Lucía Divina, teléfono y WhatsApp 627 56 74 12 o entra en luciadivina.com. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub, destino Oasis. Descubre más en ccelaljub.com. ¿Qué es tener carácter?

otra jornada más el descenso matemático. A ver, el descenso es una realidad, es las cuentas de la vieja salen, sumándolo todo solo podría llegar a 34 puntos y ahora la salvación está en 33. Este año la salvación va a estar en 41-42, es decir, que no le va a dar aunque ganase todo. Pero bueno, pues tiene que tirar de dignidad profesional, como lo hizo frente al Rayo Vallecano, que venía jugándose las opciones de plazas europeas. Y bueno, pues vamos a ver de lo que es capaz el equipo ilicitano ante una Almería en su casa que se está jugando la vida. Bien, pues hoy juega contra el Almería y eso significa que Sebastián Becasese hoy dará rueda de prensa o ya... No, la dio ayer. Están en Almería. ¿Y qué dijo? Están en Almería. Bueno, pues dijo eso, que intentarán conseguir lo que no han hecho en toda la temporada, sumar dos victorias seguidas, que sabe lo que se está jugando en Almería, pero lo que quieren es ofrecerle otra alegría a la afición. Y en cuanto a bajas, solo recupera a Randy Anteca, que no pudo jugar el partido frente al Rayo Vallecano por contrato, por la famosa cláusula del miedo. Sigue manteniendo las bajas de los lesionados: Omar Mascarell, Carmona, Palacios, Pedro Vigas. La mayoría de ellos podrían llegar ya al siguiente partido, porque ya no será hasta dentro de dos semanas, ya que este fin de semana hay parón por la final de la Copa del Rey. El Elche jugará contra el Atlético de Madrid ya el domingo 14 de mayo, y para ese partido, excepto Carmona, los otros tres, Mascarell, Palacios y Vigas, parece que podrían llegar para ese partido. Pero bueno, ahora mismo centrados ya en el encuentro de esta tarde, vamos a ver si el equipo ilicitano pues bueno, es capaz de enlazar efectivamente dos victorias seguidas que no ha hecho en toda la temporada. Y el Elche se queda sin Edgar Badea. Bueno, vamos a ver, Edgar Badía no viajó, él comentó que si, bueno, pues todo salía bien y rápido, porque está a punto de ser papá, pues no tendría ningún problema en coger un coche particular, teniendo en cuenta que, bueno, son 2 horas y media de viaje para plantarse allí, así que de alguna manera están pendientes de él y de su situación, por si pueden contar con él o no. Si no, bueno, pues será Axel Werner el portero titular esta tarde. Pues todo está preparado para el programa Marcador. A las 7 empezáis vosotros, a las 7:30 empieza el Elche Club de Fútbol y veremos qué hace en Almería. Bueno, es una ciudad que nos trae buenos recuerdos, porque allí se consiguió el penúltimo ascenso a Primera División. Aquel Elche de los récords ascendió en el Hotel de Almería y luego el partido al día siguiente se perdió, pero fue una de las derrotas más dulces porque el Elche ya estaba en plena celebración. Bueno, paradojas del destino, igual si no gana esta tarde certifica el descenso matemático allí. Es una cuestión, insisto, de fecha. Si no es hoy, sería el día del Atlético de Madrid, probablemente, porque está obligado ya a ganarlo todo y aún así es que no llegaría, o sea que ya es una cuestión de fechas. Pues a esperar. Gracias, Paco. A ti, Ros. Y nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Miuz Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. La dorsal anticiclónica sigue garantizando la estabilidad atmosférica con temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, durante esta madrugada hemos alcanzado una mínima en torno a los 16 grados. En el sur del Camp d'Elx las temperaturas han rondado los 13 grados, con algunos bancos de niebla y nubosidad de tipo bajo. Para hoy, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. En general, cielos prácticamente despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía, viento flojo de sureste. Las temperaturas máximas hoy de nuevo rondarán los 25 grados. Mañana miércoles tendremos un mayor aporte de nubosidad de tipo alto, ambiente relativamente soleado, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este, las temperaturas máximas en torno a los 24 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 16 grados. Entre jueves y viernes, más de lo mismo, pocos cambios, y para el fin de semana, de nuevo, podría llegar una vaguada de aire frío en altura con algo de inestabilidad atmosférica, incluso se podría escapar alguna gota.

También nos hablan que JP Morgan ha rescatado y vendido a JP Morgan el First Republic Bank, uno de los bancos que se convirtió en la madrugada de ayer en la última víctima de la crisis financiera en Estados Unidos. Y también nos cuenta El País que hay una herramienta que extrae textos de un escáner cerebral y nos dicen que la inteligencia artificial ayuda a leer los pensamientos, y es que un equipo de científicos estadounidenses ha logrado utilizar un decodificador semántico apoyado en el sistema de inteligencia artificial del GPT para extraer de un escáner cerebral textos que reproducen con fiabilidad un programa de audio que habían escuchado los pacientes. Esta es la ciencia y vamos ahora con el diario ABC, la portada de ABC, también la dedican al 1 de mayo y dicen: tregua en el gobierno para hacer pinza electoral contra los empresarios. Irene Montero y Yolanda Díaz muestran su distanciamiento en el 1 de mayo, al que Moncloa envió 6 ministros para unirse a la amenaza de huelgas masivas de los sindicatos. Y es que el ABC nos dice que los jueces, para todo por 0,36 euros, la hora de guardia permanente. 5.408 están convocados a la huelga si el próximo 16 de mayo no logran llegar a un acuerdo con el Ministerio. 1.400 encabezan juzgados mixtos donde se ocupan de asuntos civiles, penales, mercantiles, violencia contra la mujer y hasta el registro civil. Esto se nos viene encima si el 16 de mayo no hay acuerdo con el Gobierno. Y el diario El Mundo, en portada, ¿qué nos dice del 1 de mayo? Pues que sindicatos y Gobierno exhiben unidad frente a los empresarios. Dan un ultimátum a la patronal para que suba los salarios o amenazan con extender las protestas trinchera por trinchera. Díaz respalda sus reivindicaciones y pide modificar la jornada laboral. También nos habla de García Page, que aprueba una ley que permite expropiar terrenos poco utilizados, que el 30% de los socialistas no votará al PSOE en alcaldías y autonomías. Y además traen una entrevista al director de la Marina Mercante, Benito Núñez, entrecomillan sus declaraciones. Marruecos también está preocupado. Un accidente en esta zona sería una catástrofe. Advierte del peligro de los trasvases de diésel y petróleo rusos ante las costas españolas, pero asegura que España no puede actuar. También nos habla el diario El Mundo de la sequía que ahoga al toro bravo. A este paso nos extinguiremos, dicen los ganaderos. La falta de pastos y agua asfixia a los ganaderos. Vamos a tener que volver a matar vacas y soltar toros. También nos trae un reportaje de la Casa de los Horrores de Colmenar. El padre maltratador obligaba a sus hijas a ver porno y a representarlos. Si se negaban, les daba una paliza. El Mundo accede a la nueva declaración de una de las adolescentes. Nos decía: si cuentas algo de lo que pasa afuera, te mato. Así que estos son los titulares de algunos de los diarios nacionales para esta jornada de martes 2 de mayo. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Went back to Napoli because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. To do the mama like crazy. And hey mambo, don't wanna die in Cali. Hey mambo, no more the mozzarella. Hey mambo, Italiano. Try an enchilada with a fish and bacalade. And hey gumba, I love how you dance rumba. But take some advice, my son, learn how to mambo. If you're gonna be a player, you're gonna bum away. quesadilla, get a happy in the pizza when you mambo italiano. Shake a bread, shake a cause of love when you take me in. Cause I love her when you take me by the pizzeria. That's where I'm gonna be. Don't you tell your mama, mama's gonna tell her papa. There's nothing to it, come on baby, let's do it. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go, go, Joe, you mixed up to Giuliano. It's so delicious, everybody come to Pijana. Mambo. Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues está todo ya preparado. Este mismo jueves se inaugura la Feria Andaluza en el centro de, en el mismo centro de la ciudad, en el solar de Candalix y Paseo de la Estación. Para hablar de todas las actividades que han programado, contamos con el presidente de la Casa de Andalucía, Juan José Jaimez. Muy buenos días, Juan José. Buenos días. Bien, pues ¿qué tenéis preparado? Vamos a empezar con la inauguración. ¿Cómo se va a inaugurar esta Feria Andaluza? Pues sí, la inauguración pues más o menos será como cada año se hace, el día 4 de mayo, jueves, a partir de las 8 de la tarde se inaugurará, se hará lo que es el encendido del recinto ferial. Luego después pues haremos ahí una visita a todas las casetas que hay y posteriormente pues habrá algunas actuaciones de baile flamenco y también pues cantará el coro Grama Seca, que es el coro de la Casa de Andalucía. Eso significa que habrá, como siempre, como todos los años, casetas y un escenario central. Sí, sí, hay un escenario central y casetas. En el escenario central pues hay actuaciones que son buenas, que para toda la gente que quiera bailar y quiera divertirse y todo eso, pues habrá allí, en el escenario central, habrá el viernes y el sábado actuaciones. Viernes y sábado actuaciones y supongo que el propio jueves, el día de la inauguración. Y el jueves de la inauguración estará, pues, como ya he dicho antes, el coro Grama Seca y el cuadro de baile, que nos harán unos bailes de... Juan José, ¿eso significa que el domingo se cierra la Feria Andaluza? El domingo sí, pues este año, como el año pasado cayó poco antes, y yo el día 1, que era fiesta, y entonces pues dura un día o dos más. Este año pues como es fin de semana, pues digamos que el domingo a partir de las 12 de la noche pues ya se cierra y ya se clausura la feria. ¿Cuántas casetas son las que vais a montar? ¿O las que están montadas o se están montando? ¿Cuántas casetas son? Pues hay 7 casetas. ¿Son más que el año pasado? No, yo creo que son más o menos las mismas. Vale, las 7 casetas, el escenario, ¿y en el Paseo de la Estación qué habrá? En el Paseo de la Estación pues ya están puestos lo que es los cacharricos, columpios para niños, y sí, lo que es columpio de atracciones de feria. O sea, las atracciones de feria también estarán en el Paseo de la Estación. ¿Y cómo se va a celebrar las Cruces de Mayo? Pues las Cruces de Mayo, como ya llevamos varios años haciéndolo aquí en la feria, pues las celebraremos aquí también estos días, porque aquí pues al haber más gente y venir más público y todo, pues la Cruz de Mayo, digamos, que se luce un poco más. ¿Las casetas, las entradas son libres o hay que pagar? No, las casetas son todas libres, no hay que pagar nada. Y estamos mirando pues que los precios que sean populares, que sean asequibles y que no sean muy caros. Están mirándolo, ¿eso de quién depende? Porque esas casetas, ¿de quién son? ¿De la Casa de Andalucía, de a colectivos, de particulares? Hay casetas que son de la Casa de Andalucía, de asociaciones, hay casetas de comisiones, hay casetas también de particulares y hay de algunos feriantes, pues hay un poco de todo. ¿Con qué presupuesto han contado ustedes y qué apoyo han contado ustedes con la Concejalía de Fiestas? ¿Quién les subvenciona desde el Ayuntamiento? ¿Con qué ayuda han contado? Bueno, ahí colaboramos. Digamos que está el feriante que pone el cacharrito, el Ayuntamiento que nos apoya bastante y la Casa de Andalucía que también luchamos porque cada año pues a ver si podemos superarnos y podemos ir un poquito a más. ¿Cuál es el coste de montar toda la Feria Andaluza? Pues el coste de montar toda la Feria Andaluza en realidad no lo sé todavía, porque todavía no sé, pero que bastante, pero que no, la cantidad exacta no la sé. ¿A qué edición han llegado? A la edición 15ª Feria Andaluza de Elche. ¿Tendrá futuro esta Feria Andaluza? Yo espero que sí. Pues para adelante y que cada año, pues tenga, porque el año pasado hubo mucha aceptación al público, ya hay mucha gente que se pregunta y yo espero que sí, que vaya para adelante. Pues lo veremos, veremos el resultado de la edición de este año. Muchas gracias, Juan José Jaimez. Gracias a usted. La Glorieta, con Rosmaría Alonso.